¿Por qué debemos adornar nuestra fe con las buenas obras? Yo lo digo así porque creo que hoy vamos a tocar bastante acerca de cómo es el asunto y qué lugar ocupan las obras en la vida de un cristiano. Debido a esto, debemos destacar por qué las obras cuentan, porque creo que como hablamos tanto por la fe, la seguridad de la salvación, por medio de la fe en Cristo, no por obras, algunos tienen miedo de las obras y creen, bueno, parece que es tan por fe que las obras no juegan papel alguno. La palabra de Dios exige que cada cristiano tenga una conducta tan convincente para que la sola conducta del cristiano haga que el no cristiano quiera ser cristiano. Veamos lo que dice en Mateo 5, 14 al 16. Después ya vamos a pasar a un solo texto y ahí nos quedamos. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Jesús nos dice que tenemos que tratar de ser la luz del mundo. Somos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el 16 es clave. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas son palabras de Jesús y tenemos que tomarlas muy en serio. La intensidad de nuestra conducta, o sea, la conducta nuestra debe ser tal que la gente quiera ser como nosotros. ¿Cómo es que ustedes son así? ¿Cómo es que ustedes no tienen vicio, que ustedes se tratan tan bien, que cuando son esposos, entre los esposos se tratan tan bien, que los hijos son obedientes, que los padres respetan a los hijos, que entienden sus necesidades y todo? ¿Y cómo es que mi hogar no es así? Bueno, usted dirá, hay que ser cristiano. Yo soy cristiano, soy cristiano. Yo desde que era chiquito me bautizaron, sé quién es madrina, padrino, padrastro, y no sé cómo, no, padrastro, no. ¿Cómo es que se llaman esos que son, que agarran los pecados de otros, no? Sí, que usted deriva, el bebé es bebé, no sabe nada, y entonces otro se apropia de sus pecados, del mal comportamiento futuro y todo eso. Yo tengo todo eso y está bien, y tengo aquí mi bautizo, cuando fue y todo eso, y soy cristiano. Bueno, algo anda mal. Un mensaje como lo es el Evangelio, si no va acompañado de una conducta que compruebe o que apoye esas buenas nuevas, no es ninguna buena nueva. Es una mala nueva. El mundo reclama ver. El mundo no está satisfecho con palabras. Podemos explicar todo lo que queremos en cuanto a la fe, la gracia y todo eso, y podemos entenderlo bien. Pero eso no es suficiente. El Evangelio es algo desconocido para el pecador sin Cristo. Él no sabe de qué hablamos. Tiene una idea, le inculcaron en la cabeza. La iglesia oficial, por así llamarlo, la que es la única verdadera y que sin ella todos estamos perdidos, allí le enseñaron que esos protestantes o evangelios, o como le dicen evangelio, el fulano, el evangelio, no dicen evangélicos, a modo de desprecio. Bueno, por eso es todo lo que sabe. Hay que mostrarle el otro lado de la moneda, la otra cara. Ahora, yo quiero ver cómo es que se conduce un evangélico, un cristiano. ¿Qué le parece si a usted le pregunta a alguien y dice, yo quiero ser? Usted tendrá una muy buena explicación, pero la persona no le pide explicación, no quiere filosofar, no quiere teoría, quiere ver. La fe cristiana se ve, se toca, se percibe, se oye, mucho más allá de pura filosofía. Ahora, vamos a ir ahora a Santiago capítulo 2 y de allí no saldremos hasta la medianoche. Así que vamos a comenzar la lectura en el versículo 14, Santiago capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, Id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22 ahora. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, ¿qué significa todo esto? Yo he hablado varias veces así, a vuelo de pájaro, tocando partes nomás, pero hoy vamos a adentrarnos un poco más. Comienza con hermanos míos. ¿Qué clase de hermanos eran? ¿Por qué se refiere a ellos como hermanos? Bueno, tal vez eran hermanos en la fe, o eran hermanos de raza, o ambas cosas. De cualquier manera, hay un término muy familiar aquí. Él se identifica muy de cerca. Son hermanos. La pregunta, ¿de qué aprovecha? No significa que la persona, si no tiene obras, no es salva. No dice eso. Lo que dice es que un cristiano, sin las buenas obras, es de provecho cero para que otros lleguen a interesarse en el Evangelio. No sirve para la iglesia, no sirve para los mundanos, más bien estorba, y no sirve para sí mismo, tampoco sirve para Dios. Si usted es uno de ellos, entonces ya se da cuenta por dónde vamos. Es un cristiano que no entendió bien lo que significa la salvación por la gracia divina. ¿Y cuál es el lugar de las obras para un cristiano? Creyó que las obras no tienen valor alguno, porque dice, yo fui salvo por gracia, creí en la obra de Cristo, y la obra de Cristo me ha salvado. Y es buena, es verdad, sí, pero la Biblia no termina allí. Las buenas obras, sí, tienen gran valor para el mismo cristiano, porque glorifican al Señor y estimulan a que otros conozcan al Salvador que yo predico y que me salvó a mí. Las obras no salvan al cristiano, porque ya es salvo. ¿Para qué va a salvar si ya fue salvo? Y fue salvo desde A hasta Z, completo. Las obras son un estímulo para la salvación, sí, de otros. Si yo vivo como salvo, otros querrán ser como yo. Ser salvos por gracia y vivir como salvos. El salvo no se salva de nuevo, porque la salvación es como el nacimiento. Ocurre una vez, estoy hablando del nacimiento físico, y ya está. Todos nosotros alguna vez nacimos, una sola vez. Claro que si vamos al caso, al campo espiritual, nacimos por segunda vez, pero no estamos hablando del nacimiento físico. También en el espiritual, una vez se nace, y no se nace más. Ahora, ¿cómo se alimenta la criatura que nació? ¿En qué tipo de iglesia se está desarrollando? Eso ya es otra cosa. Bien, podríamos hacer comparaciones físicas también. Ahora, ¿podrá la fe salvarle? Es una interrogante muy interesante. La impresión que uno tiene al leer esto es que es una pregunta retórica, que dicho en otras palabras es, la fe muerta no le puede salvar. Pero no es eso lo que dice. ¿Cómo? No es eso lo que dice. No entiendo. Espere. Y lo va a entender. Antes de hacer la señal de la cruz, siga esperando. Esta declaración nunca la podríamos entender si no tuviéramos el mensaje de Santiago completo, tal como lo leímos, sobre este tema. Parecería que él dice que un cristiano no tiene, bueno, si no tiene obras que respalden su fe, es porque está muerto. Pero la Biblia no dice. La Biblia dice que el cristiano tiene fe muerta, no dice que él está muerto. Usted no es fe. Usted es Santiago, Pérez, tal vez es Teresa, tal vez es María, tal vez es Juana, tal vez... Usted tiene un nombre. Si usted se llama fe, con todo usted no es fe. Hay muchos. Ustedes sabían que Viera, que es un nombre conocido, que se tradujo al español así, es ruso, se llama fe. Viera, Nadezhda y Lyubov. Nadezhda es esperanza. Lyubov es amor. Así que la fe, la esperanza y el amor. Es lo que está ya en el capítulo 13 de 1 Corintios. Bien. Si fuera así, entonces, aquí tendríamos, si la fe cooperara, digamos, las obras, con mi fe para mi salvación. Entonces tenemos dos componentes aquí para la salvación, donde uno sin el otro no funciona. O sea, para salvarme necesito fe en Cristo y obras mías. Ahora sí, estos dos deben fusionarse, porque si no se fusionan, no se unen los dos, entonces no funciona. ¿Ven la diferencia entre fusionar y funcionar? En tal caso, la salvación no por obras para que nadie se gloríe, es un engaño. La salvación ni agrega, las obras ni agregan para uno mismo, ni salvan. Primero no salvan y luego no agregan. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nos salvó del todo. Y nos salvó por gracia, por su obra, no por la mía. Él sabía quién sería yo. Así que habría que decir, si por obras, sí, por obras, para demostrar que uno es salvo, no, tampoco. Sus obras son bienvenidas, son muy necesarias. Es muy necesario no cargar una fe muerta, la que también los demonios tienen. Eso no es lo aconsejable, de ninguna manera. Pero la gran mayoría de los cristianos tienen fe muerta. Por eso los no salvos no quieren cadáver. Fe cadavérico yo lo llamo. La obra perfecta de Cristo, clavado allá de una cruz, no tendría valor alguno si las obras mías pudieran no ya salvarme, pero por lo menos completar la salvación o mantenerme salvo. Pero no es cierto eso. Nosotros decimos allá en una calcomanía, tu cuenta con Dios ya ha sido saldada, tienes tú el recibo. Está basada en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y las obras? Ah, no, bueno. Bien, está el Espíritu Santo para habitar en nuestro ser, disponible. Está Dios, el Padre, quien desea recibirnos en su familia. Cualquier persona que desee puede recibir a Cristo y obtendrá todo. Está el cielo al alcance de todo pecador no salvo. Si el pecador quiere salvarse, no tiene que hacer nada para salvarse, excepto recibir por la fe a quien ya pagó su cuenta. Y la cuenta de todos nosotros es muy grande delante de Dios. Usted dirá, no, la mía no debe ser tan grande, yo no soy tan pecador. Recuerdo que esta semana no pequé una sola vez, con mucho cuidado, no lo diga en voz alta ni comparte esto con nadie, ni siquiera con usted mismo. Pero óyeme, pecador perdido. Dirá, en tal caso, si la obra ayuda a la salvación, no te puedes salvar. porque faltan las evidencias de tu salvación. Y son muchísimos los cristianos que están convencidos que la buena conducta de un ciudadano, y más si dice que es cristiano, sobre todo si dice que es de la Iglesia Bíblica Misionera, si tiene una conducta chuchi, buenísima, nada hay que objetar, es una persona buena, increíblemente buena, eso es prueba que es salvo. No, no es prueba. Primero, la Biblia no dice que las obras prueban que yo soy salvo. Lo que prueba es la Biblia, la palabra de Dios. Esa nunca falla. Mi conducta puede fallar. Segundo, porque hay muchos que rechazan de plano la salvación por gracia y se atienen a su salvación por obras. Por eso mismo la conducta de ellos es impecable. Y rechazan el único medio de salvación. Ese único medio es Jesucristo. Hablar de la salvación por la gracia y tratar de combinar, sobre todo en este texto de Santiago, que las obras son necesarias para la salvación, es predicar un contraevangelio. Es exactamente lo opuesto a lo que la Biblia enseña. Y claro, es que sigue siendo uno engañado, sigue pensando que es salvo. El día que hizo algo malo, ya pierde esa esperanza, dice: yo no soy salvo, porque ¿cómo puede ser que dije tal cosa, hice tal cosa, actué de esta manera, traté mal a fulano o algo por el estilo? Ya pierde todo. Santiago ilustra lo que acaba de decir, porque aún estoy seguro que en los días de Santiago este era un problema, porque hay muchos textos que hablan de lo mismo, donde se fustiga a los que trataron de mezclar las obras con la fe para la salvación. Perdón, hay que terminar. Las obras tienen su lugar. Leamos los versículos 15 al 17 del mismo capítulo 2 de Santiago. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, hace mucho frío y no tienen abrigo ninguno, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, las dos cosas, necesitan ropa, techo, y necesitan algo para comer, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Y por supuesto, ¿pidieron ustedes alguna vez ayuda a un cadáver en una mortuoria? Así también la fe sin obras es muerta. Por eso está hablando de un cristiano que recibe una visita. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero es la fe muerta en sí misma, no el hermano. El hermano tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna la obtuvo no de la fe, sino del Salvador. La fe, él depositó en Cristo y obtuvo la vida eterna. El problema ahora es llevar esa vida que ya tiene por fe completa, no necesita agregar nada, llevarla al escenario del diario vivir. Por eso Santiago ofrece aquí este ejemplo. Bueno, viene una pareja, alguien, cristiano o no, llama a nuestra puerta. Y alguien le dijo: allá son cristianos ellos. Ellos te van a ayudar. Y la persona va con la esperanza que va a recibir ayuda. Y vienen necesitados, hambrientos, hace mucho frío, llovizna y no tienen dónde meterse y tal vez trae una criatura. Y yo abro la puerta. O cualquiera de ustedes. Abre la puerta y la persona le dice: ¿no tiene usted algo? Estamos con hambre, esta criatura está llorando, no tengo nada, necesito también algún lugar, o no tiene un paraguas para guarecerme un poco, o si tiene un lugarcito donde me puede tener. ¿Sabe usted cuántas excusas tenemos? Somos muy buenos para las excusas, y es justamente cuando está siendo puesta a prueba nuestra fe. A ver si funciona. Bien puede ser alguien que vino para probarnos. Permítanme relatarles un caso que los hermanos que vinieron de por allá de Europa hace mucho tiempo. Había un gran predicador, muy conocido, que todos lo querían. Pero como entonces no había, y menos internet, y eso de foto, que le conozcan por la foto, no sabían cómo era, no lo conocían. Y entonces le comunicaron, iba de aldea a aldea. En tal aldea será tal día, estará y todo, y en la casa de fulano. Todos eran cristianos. Por supuesto, el orador era cristiano, la familia que lo recibiría también. Prepararon todo, hicieron un lujo de cama muy buena, todo, almohadas con esa de plumas que es bien suavecita y todo. Pero le hicieron todo porque va a venir un gran tipo, un gran predicador. Bueno, viene uno. Pero no como ellos habían imaginado. Así, ropa bastante pobre, con, qué sé yo, un gorro ahí, y llamó a la puerta y lo invitaron. Menos mal que le dejaron entrar y todo, y se sentó a la mesa, y comenzaron a hablar para ver, y al rato el anfitrión dijo que estaban esperando a un gran predicador. ¿Cuál es su nombre?, le preguntó el visitante fortuito por ahí. Y le dieron el nombre, y dice, soy yo. El hombre no sabía qué hacer. Y menos mal que no lo mandó ahí con la casita del perro, ahí afuera, ¿ven? Sino que de verdad a tiempo reconoció, porque el hombre dijo, yo soy la persona. No nos damos cuenta. No es que él quiso probar a ver cómo era la familia, sino que él era así. Pero la idea que se tiene es otra de la persona. A mí me dijeron, yo recuerdo en México, yo pensaba que este era chaparro, gordo y bigotes grandes. Ni chaparro, ni gordo, ni bigote. Yo, así que no, por la voz, que grave, que este, no sé cuánto. La gente se imagina. Y los no cristianos se imaginan cómo debe tratarle un cristiano. De alguna manera se enteran. No importa que nos llamen tontos o lo que fuera, pero de cualquier manera. Bien, aquí en el texto que leímos recién en Santiago 2, 15 al 17, vino la oportunidad para hacer despliegue de la fe. La oportunidad para servir, la oportunidad para recoger a la persona, la oportunidad para darle algo. Yo no estoy diciendo que abran la puerta a cualquiera, porque es cierto que hay simulacros de todo tipo, ¿no? Hay camuflados, es cierto eso. Pero no todos lo son. Aquí han venido muchas veces personas y hemos aprendido algunas lecciones, pero buenas. No estoy culpando a nadie. Por ejemplo, necesito para la medicina tanto y cuanto, necesito esto. ¿Tiene usted la receta? Sí tengo. Bueno, con alguien de la radio va a la farmacia y se compra, se paga todo. No hay problema. No tengo comida. Hemos tenido gente que ha venido aquí al frente. Hemos comprado alimento para que se alimenten aquí mismo. En lugar de darle para que se vayan, quédense aquí. Quieren algo para tomar. Le dábamos todo lo que pudimos. Yo creo que tenemos que cuidarnos, pero al mismo tiempo, no demasiado, alegando que no me van a tener de tonto. Siempre hubo gente así. Siempre hubo aprovechadores. En los días de Santiago, sin duda también. Por eso llega la oportunidad para hacer despliegue de nuestra fe en el momento, muchas veces cuando menos pensamos, y hemos perdido la oportunidad. Bien, nuestro Señor, Dios mismo, es tan bueno con nosotros que para que no equivoquemos el camino, nos dio un manual. Ese manual tiene 66 libros, es la Biblia. Si nosotros leemos con cuidado, nunca caeremos en la trampa de confundir y hacer, en lugar de que las obras sean el producto en la medida que yo decido de mi fe, confundirlo con que es parte, es componente de mi salvación. No es. Yo no me salvo ni siquiera un milímetro por obras. todas las leguas de mi salvación la salvó Él por fe. Cuando Él dijo en la cruz consumado es, ¿qué consumó Él? Mi salvación la consumó. Él consumó allí, Él terminó allí su salvación. Usted ya no puede competir con Él. Pero eso no significa que no hay un lugar muy, muy oportuno para las obras. ¿Sabe por qué usted todavía está viviendo y caminando, aunque medio flojo? No flojo porque no quiere trabajar, no, no. No estoy hablando de flojera. Usted está aquí con la única, por la única causa, para hacer despliegue de sus buenas obras. No como show, sino porque usted quiere servir. Su credencial, su cédula de identidad, su credencial, su pasaporte, son las obras, desde luego, mientras está aquí. En el cielo no hay obras buenas que hacer, todo es bueno. No hay que ganar a nadie para Cristo. Usted tiene ahora, desde el día que usted nació de nuevo, hasta que muera por segunda vez, físicamente. Algunos dicen que hay dos muertes, la muerte espiritual, la muerte física, o la muerte eterna solamente, pero son tres. Pero a nosotros no podemos evitar las dos primeras. Nacimos muertos espiritualmente, moriremos físicamente, no hay vuelta que dar. Un día su cuerpo será llevado en un auto, en un carrito, o en lo que fuera, al cementerio, caballero. ¿Se va a ir? Quiera o no, pero usted habrá partido a la presencia del Señor y estará ya con Él, feliz y contento. Toda la obra que pudo hacer buena aquí no va a hacer falta allí, todo será bueno. Allí no habrá necesidad de hacer este tipo de despliegues. ¿Cuáles son las características o manifestaciones de la fe muerta? ¿Cómo es la fe muerta? Bueno, los hermanos cuya conducta avergüenza tienen fe muerta. Son los hermanos que tienen palabras muy alentadoras, pero huecas. Prometen mucho, mucho oíma. Exactamente como lo dice Santiago, recogiendo uno de esos casos que alguien tal vez dijo por allí. ¿Cuánto siento por lo que pasas, hermanito? Hermano querido, pero justamente ayer vinieron y tuve que pagar tal cuenta y no tengo nada. Siempre se da el caso que usted llega justo un día tarde. Suponiendo que usted realmente está necesitado. Pero la persona tiene su manera. Es decir, y escucha con mucha atención. Y usted sigue hablando y escucha. Usted dice, este me va a ayudar. Bueno, hermano, si tan solo hubiera venido hace dos días. Yo tenía, pero ya no tengo. A la puerta está la familia vestida miserablemente. Necesita alimento. ¿Qué tiene? La verdad es que si entrega algo es mejor para usted, no engorda tanto. Probablemente algo de ropa tiene también, le sobra. Tal vez necesitan medicina. No es tan caro, y si es muy caro, bueno, haga lo que usted puede. Ahora el hermano fe muerta, ponga una sola palabra, fe muerta, es el apellido. Descaradamente le dice, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Patricio. Estaré orando por usted. ¡Qué lindo! Y después la esposa con los hijos, y te dio algo, dijo que estará orando. ¡Ah! La reina se enoja porque lo que necesita no es oración ahora. Lo que necesita es acción, que no es lo mismo. Pero es tan fácil decir, y ya al darse la vuelta ya se olvidó. Y, querido, ¿quién era ese? ¿Quién era esa gente? Ah, unos mentirosos y todo eso. Ni siquiera mencionó la oración para nada, y así fue. Y siguió viviendo su vida. Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Usted decide qué tipo de fe tendrá. El Señor no está muerto. El hermano, fe muerta, es salvo, correcto. Pero lo que le está ofreciendo a esta familia que llegó a su puerta es una fe que no funciona en la práctica. Es lo que está diciendo. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron alguna oportunidad de ayudar a alguien, aunque no fuera más que orientación, y tanto le agradecieron. Uno ni cuenta se da por qué tanto, si yo no hice nada por esa persona, pero la gente recuerda, sabe que se hizo. Este hermano depositó su fe en el Salvador y fue salvo. Pero esa fe nos acompaña. Y si esa fe es muerta, el Salvador nos salvó. La fe es fe. Yo deposito mi fe, mi confianza, mi esperanza en algo o en alguien. En este caso en Cristo, y yo fui salvo. Él cumple. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Yo creí, fui salvo. Es lo que dice allá en Hechos capítulo 16. Pero escuchen, hay algo más acá. Ahí no termina. Usted ya escuchó la lectura y tal vez siguió con la vista. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Bien, Santiago 2, 21 y 22. Usted puede filosofar sobre fe, si quiere. Usted puede tratar de explicar la fe, si quiere. Usted puede cantar acerca de la fe. Usted puede escribir poemas en cuanto a la fe. Usted puede dictar cátedras muy bien elaboradas sobre el significado de la fe. Usted puede jactarse de tener mucha fe. Y usted puede creer que realmente tiene fe. Todas estas cosas usted puede hacer. Pero no es esto lo que Santiago discute aquí. Él habla de, muéstrame tu fe sin las obras. Eso es imposible. Todo lo demás es posible. No es posible. Usted, los argumentos pueden ser muy buenos. Hay solo una manera para mostrar la verdadera fe cristiana. La gente que no conoce al Salvador quiere ver si funciona la fe. Quiere verla. La gente escogería al Señor si pudiera comprobar que la fe que yo digo tener es mostrable. Es posible mostrarla. La única manera para mostrar la fe es mediante una conducta diferente. Hay que mostrarle, porque la otra conducta ellos ya conocen. El pecador conoce su conducta, conoce la conducta de otros camaradas de él, pero él no conoce la conducta de un verdadero cristiano. No es posible realmente mostrar uno la fe, excepto por medio de las buenas obras. Es exactamente lo que dice el versículo 18. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es posible. Si a mí me quitan las obras y me dicen, las obras no tienen lugar alguno en la salvación, escúcheme bien, con mucho cuidado aquí, yo puedo estar de acuerdo, pero la persona no terminó de hablarme. Las obras no tienen lugar alguno para mi salvación. Yo no tengo que portarme bien para seguir siendo salvo, porque yo fui salvo del todo el día que recibí a Cristo. Él me salvó, consumado es, consumó la salvación en mí. Ocurre que para la salvación las obras cuentan porque se proyectan en dirección a otros. La fe tiene dos formas de operar, la vertical y la horizontal. La vertical para con Dios. Yo deposité mi fe en Él. Y eso me hizo salvo. Ahora esa fe tiene que bajar. Ya está bien. Eso ya se resolvió. Consumado es. Ahora la fe se proyecta horizontalmente. Ahora la gente, como no sabe nada de lo que pasó conmigo, el único vocabulario, el único lenguaje, el único idioma que les permitirá entenderme es ¿qué? Son las obras. De ahí es imposible mostrar la fe a menos que tengamos una conducta que no contradice mi fe. ¿Cree usted que al recibir a Cristo uno obtiene eterno perdón y jamás podrá dejar de ser hijo de Dios? Correcto, claro que sí, yo también lo creo. ¿Cree usted que su salvación es una dádiva de Dios y que Él jamás se la arrebatará? Correcto. Todo esto está muy en su lugar. No obstante, usted debe hacerse esta otra pregunta. ¿Qué clase de fe tengo yo? Hay dos. La muerta y la viva. Y usted es el que decide qué clase de fe tiene. Por eso algunos cristianos tienen mal olor como cadáver. No es mal olor. Usted puede ponerse perfume y va a tener buen olor físico. Yo estoy hablando de olor espiritual. ¿Qué clase de fe? ¿Es mi fe viva o mi fe está muerta? Dichoso de usted si tiene esa fe viva. Pero si está muerta, ¿por qué no la resucita? Es perfectamente posible. Muchos se asustan y creen que cuando Santiago dice que los demonios también creen y hasta tiemblan y que ellos mismos también tienen esa fe muerta, ¿cómo es posible que yo tenga la fe del demonio? No se preocupe, eso tiene una explicación muy clara. ¿Sabe una cosa? Si Dios hubiera provisto salvación para los demonios, correrían por ser salvos, porque ya probaron que su amo, Satanás, es terriblemente inaguantable. Es un tirano que no hay otro. Ocurre que no hay salvación provista para los demonios. Tiene un texto bíblico, Hebreos 2:16, está bien claro. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y todos nosotros, aunque no seamos ni Moshe, ni Abraham, ni nada de eso, somos descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham también era creyente, como usted y yo. El mismo Salvador que salvó a Abraham nos salvó a nosotros. Abraham es en realidad el padre de la fe, y la fe es el medio de salvación. Pero Santiago 2:20 se repite la cuestión de la fe sin obras, que es muerta. ¿Notaron en ese versículo? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y por supuesto que sí. Es fácil darse cuenta que el oxígeno de la fe es la conducta del salvo. Solo imaginen que nosotros tenemos 200 personas aquí. 90 son cadáveres. Bueno, ocuparían mucho lugar porque hay que ponerlos acostados. Aunque se puede amontonar, ¿no? Cualquiera que trabaja haciendo autopsia sabe mejor eso. No es el mejor tema, pero no estamos comiendo ahora, así que no hay problema. No, yo no soy cadáver, yo no soy nadie para juzgarlo. Los cadáveres, literalmente hablando, son fáciles de reconocer. Estos son bien, bien truqueros. Son cadáveres y no son. Por un lado sí, por el otro no. Es fácil darse cuenta cuando comenzamos a analizar todo esto. En el versículo 20, él se refiere a hombre vano. Ve ahora los versículos 21 y 24. ¿No fue justificado por la fe, por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Qué bueno que hasta aquí llega esto. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis? Pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí sí que está mal. Alguien dirá, ¿y ahora? ¿No ve usted, predicador, que aquí dice el hombre es justificado no solo por la fe, sino también por las obras? Bueno, dice que Abraham fue justificado por las obras. Luego dice que la fe actuó juntamente con sus obras. Para finalmente añadir que la fe se perfeccionó por las obras. Hay muchos que tienen fe en bruto, no perfeccionadas. Lo único que perfecciona nuestra fe, que la hace válida, que sirve para algo, es la conducta. Son las obras. Ahora, ¿cuándo Abraham fue justificado? Fue justificado después de pasar la prueba cuando iba a ofrecer a Isaac en el altar, degollándolo a su único hijo. No, porque si ustedes van a Génesis 15, 4 al 6, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue contado por justicia, Abraham fue justificado mucho antes. Pero, hay un pero. Esa fe tenía que ser perfeccionada. Usted fue justificado el día que creyó a él. Él le ofreció la salvación. Usted ya había creído en él sin problema. Usted nunca dijo que Darwin es el que le ofrece la mejor opción para saber de qué clase de mono desciende. No, nada de eso. Usted sabe perfectamente bien que fue justificado el día que recibió a Cristo. Pero ahora corren los días, corren los años, y usted sigue todavía aquí, caminando por este mundo. Y entonces Dios le da la oportunidad para perfeccionar, para hacer palpable, visible esa fe. Que produzca algo que beneficie a otros que no la tienen. Muchos a través de ese medio llegan a ser justificados después. Así que en el momento que él creyó, Dios lo justificó. Luego, Dios le dio la oportunidad de perfeccionar la fe. Y un día le dijo a Abraham: tienes que llevar a tu hijo, tanto lo quería ese hijo. Un muchacho, algunos creen que ya era mucho mayor, yo no creo eso, pero no importa. Usted puede decir que tenía 25 años, yo voy a decir que tenía 15 o algo así, y no importa. No tiene importancia eso, la edad. Yo creo que era más bien un muchacho muy hermoso y tenía mucho futuro y todo eso, y entonces Dios le dice: vas a tener que llevarlo a tal parte y lo vas a degollar. Pone la leña, se coloca al muchacho arriba y se le degüella, se le corta aquí para que sangre allí, en sacrificio para mí. Abraham no tuvo la menor duda que el que le hablaba era el Señor. Él conocía a Dios, sabía que era Dios el que le hablaba y que no era de alguna fuente extraña esa. Pero sabía también que no podía ser que Dios se rebajara al nivel de los paganos que degollaban y mataban a sus hijos en sacrificio a sus dioses. Con todo, él no quería cuestionar a Dios. Y llega a decir, en cierto modo, muchos años después, el escritor sagrado, que Abraham creyó, para poder fortalecer su fe, bueno, Dios puede resucitarlo también. Él puede morir y Dios lo puede resucitar. Y luego el autor de los Hebreos dice que en cierto modo así fue. Literalmente no ocurrió eso. Pero él lo llevó, él fue. Y él, con tanto dolor, algunos imaginan qué habrá hablado él con Sara, por ejemplo, la madre. Tal vez dijo: mira, querida, mañana muy temprano tenemos que ir hasta allá, a tal parte, y tenemos que ofrecer el sacrificio, así que yo con el muchacho me voy y tú te quedas en casa. Y llevó todo y ya caminaban y estaban bastante cerca. Y Isaac le pregunta, y yo creo que Isaac era mucho más bajo que él, y le miraba y le dijo: papá, ¿hay leña? ¿Hay todo aquí? ¿Tenemos el fuego? ¿Y dónde está lo que se necesita? ¿Y dónde está el sacrificio? ¿El cordero? Ah, lo único que logró decir a Abraham, Dios se proveerá de cordero. Y era cierto, proféticamente habló porque el cordero era Jesucristo. Pero de cualquier manera, Abraham, para hacer lo que hizo, había mucho en contra. Uno, amaba mucho a su hijo. Otro, había promesa de parte de Dios y Dios no puede contradecirse. Que su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Si puedes contar las estrellas, contarán tu descendencia. Será extremadamente numerosa. Había mucho en su contra. Tercero, eso era trabajo de paganos. Él no era pagano. Bueno, pero él lo hizo. A veces Dios pide tanto. Y aunque esa obra fue aplaudida por Dios, por el cielo, no fue por eso que Abraham fue justificado. Él fue justificado cuando creyó y Dios le dijo que salía. Primero le dijo que su descendencia sería innumerable, nunca nacía ningún hijo. Cuando Sara, la jovencita de 90 años, rejuveneció y era bien delgadita, esbelta, atractiva, tanto que los monarcas ahí paganos hasta se enamoraban de una jovencita de 90 años. Bueno, Abraham tenía ya 100. Y entonces esperaban, esperaban y esperaban. Pero él le creyó. ¿Qué lo sostuvo a Abraham? Su fe. La fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Luego, fíjense ustedes. Abraham no llega a ser amigo de Dios así nomás, como hoy. ¡Ay, Jesucristo es mi amigo! ¡Uy, cuidado! Usted puede cantar todo eso como un loro, pero eso no es cierto. En segundo libro de Crónicas 20, versículo 7, noten. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Esto está en el segundo libro de Crónicas 20, versículo 7. Si esto no le basta para ver cómo llegó a acreditarse Abraham este título, vaya a Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios dice. ¿Usted cree que usted es amigo del Señor? Cuídese mucho, no lo diga en voz alta. Porque tal vez es más amigo del diablo que de Dios. Le hace demasiado caso. Hoy los grandes siervos del Señor cuelgan sus títulos, egresados de tal facultad de psicología y tal otra cosa. Si Abraham tuviera una oficina, lo único que podría exhibir, Abraham, el amigo de Dios. Y dar estas citas, Santiago 2.23, segundo libro de Crónicas 27 y e Isaías 41.8. Y con eso justificaría. Y cualquiera que va a la oficina de Abraham y lee todo esto, anota los textos y dice, ¡ja! Este Abraham dice que él es amigo de Dios. Bueno, voy a verificar. Va y encuentra en la Biblia y se encuentra con estos pasajes que acabamos de leer. Jesús fue muy claro cuando dijo, ¿quiénes son sus amigos? ¡Ja, ja! ¡Ah! A ver si pasamos el test. Juan 15, 14 al 16. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros, a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto está en Juan 15, 14 al 16. Muchos son los hijos de Dios, pero muy pocos son amigos de Él. Muchos son salvos por la fe en Cristo, pero pocos son sus amigos. Muchos son salvos por la gracia divina, pero pocos han permitido que su fe sea perfeccionada. Usted no necesita más fe. No busque más fe. Cuando nos referimos a alguien como que tiene mucha fe, lo más probable es que él o ella solo tiene su fe depositada en Cristo y llevada al perfeccionamiento en su conducta. Lo que ocurre es que su fe no está muerta. Hay pocos, pero los hay. Su fe tampoco es imperfecta, porque gracias a su obediencia, ese cristiano o cristiana permitió que su fe fuese perfeccionada. Hasta el mismo Señor tuvo que aprender algo que es el ingrediente absolutamente necesario para resucitar la fe muerta. Él no tenía que hacerlo, pero es muy interesante lo que dice de él. ¿Tenía que tener fe él como hombre, como humano? Sí. Como Dios, no. Escuche esto. Hebreos 5, 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto en Hebreos 5, 8 al 10. Él tuvo que aprender la obediencia. ¿Cuánto más nosotros? El único medio para darle vida a la fe muerta es la obediencia. No es mucho ayuno, mucha oración, mucho lloro, mucho llanto, mucho que hablar en lenguas, nada de eso. Satanás quiere que echemos mano de estas cosas que no sirven. Es la obediencia. La palabra de Dios nos ofrece a ambos cristianos. Los de fe muerta, tal como dice, parecen felices y contentos con su fe muerta, pero ahí están. Ellos generalmente dicen muchas palabras muy atractivas. Aleluya, Dios le bendiga, hermano. Salpicado con unos cuantos amén, cosas así. Entonces parecen buenos hermanos. Cubren su fe cadáver, una sola palabra, con el manto de cuán importante es no pecar. Ellos dicen. Algo que nadie puede ignorar, pero cualquiera se da cuenta que ese que habla de no pecar es realmente una persona muy peligrosa. Porque habla en una forma como para cubrir su cadáver. ¿Hay en la Biblia algunos de ellos? ¡Uf! ¡Montones! ¿Cómo? ¿En la Biblia? ¿Hay gente en las iglesias de fe muerta? ¡Por supuesto! Hágase una visita a la iglesia de Corintios y los va a encontrar allí la gran mayoría. En 1 Corintios 3, 12 al 14, son los que usan materiales que no pueden resistir al fuego. Dice, y si sobre este fundamento, que es Cristo, por supuesto, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí está la diferencia de fe muerta y de fe viva. Todavía no llegó el tiempo para probar si su fe es muerta o viva. Usted puede gritar a voz en cuello que la suya es viva, pero espere, todavía es temprano. Este mismo individuo que tiene fe muerta sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 15. Va a ser pobre su recompensa ante el tribunal de Cristo. Y luego, en 1 Corintios 3, 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él mismo será salvo, pero como por fuego. Ellos se llaman también carnales. Primero se los llama que usan material que no sirve, madera, heno y hojarasca, que está en el mismo capítulo 3, los versículos anteriores a los que yo leí. Luego se los llama carnales, allá en 1 Corintios 3, 1 al 6. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Son los que siempre saben lo mismo, nunca aumentan. Nunca conocen más, nunca progresan en su conocimiento de las Escrituras y de las doctrinas bíblicas. Os di a beber leche, siempre hay que darle biberón. Así que el pastor tiene que llevar muchos biberones Y los hermanos se sienten, botella por todas partes. Hay de plástico y de vidrio y de todo, porque algunos son muy exigentes. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahora, ¿cómo reconocerlos? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres, lo mismo decir, andáis como los inconversos. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, no son seres carnales. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Son solamente servidores de Dios. Cada uno hizo su parte, pero son los que tenían a sus preferidos. Están tan lejos de la fe que se puede mostrar que Pablo llega a llamarles hasta perversos. ¿Se imagina usted un cristiano perverso? Bueno, aquí está, 1 Corintios 5:13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ni se molesta para decir a ese hermano. Porque ya dijo, a los que están fuera son los no cristianos. Y luego dice a este perverso y le da ese nombre. Y son los que entre hermanos son capaces también de llevarse a la corte. Por cualquier causa, uno al otro se lleva. Allá en 1 Corintios 6, 1, 2 y 4, dice, ¿cómo es posible que ustedes se lleven a la corte? Tenían pleito, por alguna razón, y no llevaron el asunto a la iglesia, a los ancianos de la iglesia, al pastor y otros, sino que se llevaban unos a otros. Tengan mucho cuidado. Hay muchos que adornan la fe cadavérica, la fe cadáver, con cosas muy atractivas. Son los que siempre hablan bien, sonríen, visten bien. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Si hay algo que debemos hacer para evitar la fe muerta, es primero conocer las Escrituras. Y segundo, en base a lo que conocemos, obedecer. Si no le obedecemos, nunca llegaremos a nada. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Si usted siempre queda con lo mismo, nunca llegará lejos. Estos son candidatos perfectos para negar la gracia. Por eso, de todo lo que dije aquí, basado en Santiago capítulo 2, cualquier persona que no ha sido desarrollada en el conocimiento de las Escrituras y sobre todo el medio de salvación, se va a ofender. Va a decir, no puede ser. Esta es la razón por qué Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 3, 1 al 3. Fíjense bien lo que dice. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esto en Gálatas 3, 1 al 3. ¿A acabar por la carne? En este texto es pretender ser salvo por medio de la gracia y luego volver a confiar en las obras. Eso es lo que significa. Juan nos dice que si decimos que tenemos comunión con Él, pronombre personal, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1 al 6. Este es un mentiroso cristiano, salvo. ¿Ven lo que dice Juan? Que tenemos comunión. No dice, si decimos que fuimos salvos, no. Que somos salvos, no. Dice que tenemos comunión con Él. El pecado hace que no tengamos comunión con Él, aunque salvos. El que dice que permanece en Él, otra vez, no dice el que dice que es salvo por Él, sino el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6. Bien, ¿cómo es eso de andar como él anduvo? ¿Puedo yo andar como él anduvo? ¿Sí o no? ¿Cómo es que va a demandar Juan algo, guiado por el Espíritu Santo, que nadie puede cumplir? Bueno, si ustedes van al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, aquí dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué ven ustedes en estas palabras? Que andar como él anduvo es conducirse en determinada manera. Y la manera que de Jesús se habla es anduvo haciendo bienes. No tengan miedo de hacer bien. Simplemente se identifican con él. Una de las razones por qué muchos cristianos a cada momento encuentran en la Biblia supuestos textos que hablan de perder la salvación se debe a la falta de la obediencia en el campo del hacer. Anduvo haciendo bienes. La fe muerta no funciona en el hacer bienes, aunque puede pretender muy buena en teoría. Parece que funciona muy bien, pero si usted la quiere ver en alguien que dice, yo tengo la fe verdadera, tú no, entonces un cristiano puede creer bien, pero no puede hacer bien. Puede creer bien, pero hacer mal. Y Jesús anduvo haciendo bienes. Por eso cuando Juan dice que tenemos que andar como él anduvo, está hablando de la vida práctica. Él también enseñó. Él habló como ningún hombre jamás ha hablado. Vinieron unos soldados para prenderlo y regresaron sin él. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dijo. Pero la Biblia también habla que no solamente él habló, aunque él pudo dedicarse solo a esto. Él sanó a leprosos, él alimentó a los hambrientos, él visitó a los enfermos, él colocó su mano sobre un herido y todo eso. Hasta resucitó muertos, consoló a viudas y él anduvo haciendo bienes. Por eso cuando la Biblia dice que tenemos que andar como él anduvo, no dice que tenemos que ser otros Jesuses y Jesusas. No está hablando de eso. No podemos. No tenemos que tratar de duplicarlo. Con un Salvador es más que suficiente. Lo que sí tenemos que hacer es aprender de una vez y por todas. Y yo espero no tener que volver a hablar mucho. Pero voy a seguir con eso el domingo que viene, por supuesto. Si el Señor no viene antes, sí. Y si yo vivo todavía. Si voy a volver a hablar de... Continuar. Hay mucho que quedó en el tintero. Pero es un hecho, hermanos, que nosotros tenemos que aprender que hay dos clases de cristianos, los que en teoría lo son y los que en práctica lo son. La teoría es breve, usted aprende rápido eso. La práctica es de por vida, desde aquí hasta la tumba. Oremos. Padre amado, cuánto te agradecemos. Yo no tengo más nada que decir, pues ya hablé mucho. Pero, y sé que tú escuchas lo que digo. No dudo que tú estás presente. Si algún hermano o hermana se cansó, tú no te cansas. Si medio se durmió, tú no te duermes. Así eres tú. Pero permite, oh Dios, que nuestra iglesia comience a andar, o comencemos todos juntos, a andar en los pasos tuyos. A tal punto que a nadie le quepa la menor duda que entrar aquí, escuchar tu palabra, encontrarse con algún hermano, cualquier día de la semana, miembro de esta iglesia, es ver la fe en la práctica. Es realmente algo nuevo, porque la gran mayoría no lo hacemos, y es una pena. Pero no queremos continuar así. Queremos pasarnos la vida haciendo bienes. ¿Hasta dónde tú nos das las fuerzas? Y tú sabrás cómo recompensarnos un día. Y tú sabrás también cómo darnos los medios para hacer lo que hay que hacer. Porque es cierto que hay muchos, muchos necesitados que nos rodean. Están cerca nuestro, demasiado cerca para deshacernos de ellos. Y tú los traes. Tú los traes de la mano y dices, aquí hay un hijo mío. Él te va a ayudar. O ella te va a ayudar. Gracias por los pocos hermanos que lo están haciendo. Gracias por aquellos hermanos que nos están ayudando para que sigamos divulgando el Evangelio. Porque cuantos más se salven, una vez salvos, que aprendan también que pueden pasarse la vida haciendo bienes. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.